La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El martes 6 de mayo, miembros de la policía y personal de la minera Yanacocha impidieron que un grupo de turistas e investigadores, acompañados de la pobladora Máxima Chaupe, transiten por la carretera Cajamarca-Santa Rosa, que se ubica cerca a las lagunas del proyecto minero Conga. Los efectivos del orden argumentaron que la citada vía es propiedad privada de la minera, así lo informó la abogada Mirta Vázquez, de la organización Grufides. Se estaban dirigiendo hacia la zona de, hacia la casa, en realidad, de la señora Máxima Chaupe, ¿no? Se estaban dirigiendo, eran tres extranjeros y dos peruanos, dos personas de acá del país, que, bueno, iban con el fin de hacer unas investigaciones periodísticas, algunos recoger algunos testimonios, etcétera. Iban a la casa, ¿no? Iban a las lagunas, ¿sí? Y a la altura de lo que le denominan tranquera San Nicolás, que es una tranquera que ha puesto la minera Yanacocha en una zona de la carretera, fueron abordados por personal de Dinoes y personal de seguridad privada de Yanacocha. Fueron, ellos comentan que fueron, hablaban por teléfono, hacían una serie de llamadas, y pasaban por los minutos y no los dejaban pasar. Así que han preguntado a qué se debe, que no pueden pasar. Y les dijeron que eso era propiedad privada y que no podían pasar por ahí, que tenían que tener autorización de la empresa minera. A lo que el señor de la combi, como los demás pasajeros, dijeron que eso es mentira, porque es una carretera pública y todos los días transitan por ahí. Los han dejado botados a media carretera y lo peor es que aparecieron sospechosamente varios pobladores, no se sabe si de la zona, pero que son gente que están en favor del proyecto minero, y estas personas han empezado a amenazar a los extranjeros, les querían quitar las cámaras, querían agredirlos, ¿no? Y se identificaban, ellos decían que son ronda, pero cuando les pedían identificación y qué ronda son, no sabían responder. Ante esa situación, ellos han empezado a pedir ayuda y es donde nos han contactado a nosotros, a la coordinadora, y nosotros hemos empezado a hacer una serie de gestiones para que la policía regrese al lugar y les dé seguridad a ellos para que puedan regresar. Vázquez añadió que se encuentra trabajando con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para interponer una acción judicial frente al abuso cometido. Sí, estamos preparando, mañana más tardar estaremos presentando estas denuncias a nivel de la Fiscalía y también del Poder Judicial directamente, porque se les ha impedido ejercer un derecho fundamental, que es el libre tránsito, y no ha habido motivo alguno. Estamos haciendo las acciones en coordinación con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la misma región de Cajamarca, el 17 de abril se reportó la muerte de miles de peces en las aguas del río Chirinos, en la provincia de San Ignacio. Nos comunicamos con Milagros Carrión, de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, RENAMA, de la región Cajamarca, para conocer más sobre el impacto ambiental y social que ha generado este hecho, además de averiguar quiénes serían los responsables. Ellos hacen consumo directo del río, de ahí ellos viven pues de la pesca, de la caza, y básicamente, como ellos mismos dicen, el principal mercado es el río Chirinos, y ahorita ellos no pueden hacer uso, ni siquiera pueden bañarse por el temor mismo de que puedan contaminarse directamente, ¿no? Han dejado de consumir pescado ya desde el mes pasado por el temor de que puedan contaminar, ¿no? Y bueno, pues como se sigue evidenciando peces muertos, creo que hasta el día de hoy, esa es la preocupación que tienen, sí, y obviamente están bastante molestos porque creo que la respuesta inmediata que se debió haber dado hace mucho tiempo información no se ha dado, ¿no?, por parte de las autoridades competentes, en este caso la AAA o esa producción. Para el agua, la municipalidad de San Ignacio, tengo entendido que les está llevando unas maneras para ver que ellos tomen agua de otros afluentes, más no del río Chirino. Justamente en la cabecera de ese río está la actividad minera, que es la empresa Águila Dorada, quien están en estos momentos haciendo exploraciones. Entonces también hemos enviado documento a la OEFA para que ellos puedan también evaluar, fiscalizar el área y a ver qué acciones ellos pueden tomar si es que se encontrara como resultado de que de repente es la actividad minera que está realizando la contaminación. Si en el caso es que hubiese contaminación por parte de la empresa, creo que se deben tomar las acciones de inmediata medida para poder parar a la empresa y, bueno, de qué manera ellos pueden remediar todo el daño que ha causado, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando con la OEFA, por ser competencia de la OEFA. Entonces, nosotros también estamos acá como que exigiendo pues a la OEFA que participe en esta fiscalización y evalúe, ¿no? En otras informaciones, la empresa Plus Petrol vuelve a protagonizar un grave atropello al medio ambiente. Un nuevo derrame de petróleo, esta vez en la cuenca del río Corrientes, en la región Loreto, fue reportado el domingo último por los monitores ambientales de la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, FECONACO. Carlos Sandy, presidente de la federación, declaró al respecto. Las denuncias que estamos formulando es ante la Fiscalía Ambiental. Estamos preparando nosotros ya el día de mañana. Estamos viajando un equipo de monitores de Peconaco a ese lugar para sacar todas las coordenadas, todo, ¿no?, para constatar bien, porque las informaciones que nos han dado es de que el derrame, sí, la fuga ha pasado por corrupción, ¿no? Tuvimos la reunión, yo he iniciado ahí frente al Congreso, estos incidentes que ha pasado, y también he incluido también las demandas de las cuatro técnicas que se ha planteado las cinco condiciones únicas, y antes de la consulta tiene que resolver las cinco condiciones, ¿no? Después ya entramos porque es una consulta, ¿no? Y para eso se ha creado una mesa de desarrollo y estaba planteando también que se instale lo más pronto posible en mesa de desarrollo para una vez llegar el diálogo. Sandy añadió que la empresa petrolera no se ha pronunciado hasta el momento. La empresa no pronuncia nada, no pronuncia hasta la fecha, no hay ningún pronunciamiento. Entonces, no hay nada. La empresa se ha hecho nada, más bien lo que trata es ocultar todos los incidentes que han pasado. Y bueno, no se ha tenido comunicado la empresa. Puno es la segunda región con más pasivos ambientales en el Perú. Así lo registra un informe de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas. El director regional de Energía y Minas de Puno, César Rodríguez, responsabilizó por este daño a la minería informal e ilegal. Yo creo que el tema ambiental es un tema complicado en Puno, ¿no? Uno, por la presencia de la minería informal e ilegal. Ha dejado bastante impacto ambiental, ¿no? Durante varios años nosotros hemos tenido una minería desordenada, ¿no? Que no tenían en cuenta planes de cierre de minas. Entonces, esto ha generado todo un impacto ambiental, ¿no? Fundamentalmente los aspectos negativos han sido en la cuenca Ramis y Switch, fundamentalmente, ¿no? Sí, hubieron varias protestas, mesas por parte del gobierno central y regional, fundamentalmente para poder remediar, ¿no? Entonces, casi tampoco ha habido una... estos acuerdos no se han concretizado en algo real, ¿no? Bueno, han sido mesas un poco para poder remediar, pero en el año 2012 el gobierno central ha sacado todo un paquete de leyes para formalizar la minería en la región Puno. Cerca de más o menos ya de 100.000 personas que se benefician directamente de la minería. Minería fundamentalmente. Ya, estamos en este momento en un proceso. Tenemos dos vías nosotros, ¿no? La vía ordinaria que empezó hace el 2012, mejor dicho 2002, con esta ley 27.651, que reconoce la pequeña minería, la minería artesanal, a nivel nacional. Entonces, en ese proceso bueno, desde que salió la ley poco se ha avanzado. Recién en la gestión del doctor Mauricio Rodríguez es que empieza a ordenar, ¿no?, la actividad minera. Hasta el momento en esa vía tenemos 11 empresas más o menos pequeñas, empresas formales, ¿no?, ya que ya cuentan con instrumento ambiental y también ya tienen plan de cierre de minas. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.